Bienvenidos a Radio Oral. Estamos a 7 de abril y hoy nos encontramos con... Laboral Project Band. Para empezar, que nos gustaría, para que todos los oyentes conocieran la voz de cada uno, que se presenten y hablen un poquito sobre ustedes mismos, ¿sí? ¿Quiénes son? Hola, soy Mariluz y profe de música. Y bueno, estoy un poquito la organizadora o la gestionadora de este proyecto que empezó hace 5 años, 6 años en la laboral. Y ahora seguimos un poquito, le hemos cambiado el nombre y seguimos trabajándolo. Pues yo soy Miguel y soy el pianista. No se puede decir mucho más. Yo soy Kevin, soy el cantante de la banda y bueno, creo que vamos a disfrutar bastante esta entrevista. Buenas, yo soy Miguel, soy el Miguel, bueno, para diferenciarme del otro ML, Miguel León, soy el batería del grupo. Y bueno, esperamos pasar un buen rato aquí. Pues yo soy José, soy el trombonista y también toco pues lo que es los cachivaches o por así decirlo el set de percusión. Y nada, también creo que vamos a disfrutar mucho hoy. Y yo soy Vanessa, yo soy la bajista del grupo y bueno, como dicen todos, pues vamos a continuar esta entrevista y espero que la pasemos bien. Vale, pues la primera pregunta que yo creo que es muy interesante es averiguar cómo surgió este proyecto, de dónde sacaron esta idea para formar esta banda. Eso surgió hace aproximadamente 14 años, realmente empezó esa idea, porque yo empecé a dar clase aquí. Y el alumnado tenía una inquietud por tocar, formar banda, ellos cada uno se traía su instrumentito y poquito a poco pues en los recreos íbamos ensayando, después en la materia de música y sociedad hacíamos una banda y cada año la sensación era de perderlos porque solo podía ensayar un año mientras daba música y sociedad y se iban y entonces me quedaba como esa espinita, esa cosita de esta gente se me va, cada vez que están, tenemos el proyectito como más maduro, se van y es empezar otra vez. Y entonces pensé, simplemente elegimos a pues 6 muchachos de primero y segundo de la ESO, que tenían simplemente buenas actitudes, una buena actitud, algunos sabían algún instrumento, otros no, y empezamos con una pequeña banda a continuidad, que en el tiempo, continuada en el tiempo, que se llamaron Los Macarrones. De ahí, pues, estuvimos pues aproximadamente 4 años con Los Macarrones y después nos llegó pues la pandemia. Y con la pandemia, pues, realmente se nos blindó la esencia del macarrón, ¿no? De Los Macarrones, porque ellos tocaban todos los instrumentos y demás. Ahí en ese momento no podíamos tocar instrumentos, no podíamos hacer nada. Y entonces, pues, se creó otro nuevo proyecto para alumnado de bachillerato, primero y segundo de bachillerato, que se llamó la Laboral Project Band. Esa es la historia. Larga, ¿no? Bueno, larga, pero interesante, interesante. Pues otra también pregunta que me planteo es, ya que mencionaste lo de la pandemia, me imagino que en la pandemia a la hora de tocar música ha sido más complicado porque aquí tienen el instituto las ayudas para los instrumentos y bueno, el ambiente es mucho mejor, ¿no? Entonces dirían que a la hora de volver después de la pandemia volvieron con muchísima más fuerza y muchísimas más ganas de realizar música, ¿no? A ver, con ganas eso siempre, pero el problema es ese, que Los Macarrones ya no eran Los Macarrones porque directamente no podíamos rotar de instrumentos, que eso era lo que nos caracterizaba de otros grupos estereotípicos que hay por ahí en institutos y demás. Y claro, las ganas estaban ahí, pero tocar... Sobre todo, siempre había estudios, siempre había trabajo, pero claro, la parte bonita se nos bloqueó de alguna manera porque no podíamos salir a compartir nuestro trabajo, la música, y entonces esa parte. Pero aún así, lo bonito de este grupo es que han seguido trabajando sin hacer ninguna muestra de ellos, solo el año pasado en la Orla, y eso les engrandece enormemente. ¿Y qué tal es la experiencia de tocar en grupo? Quiero decir, no sé si alguno de ustedes ha estado en otro grupo de música antes o a lo mejor este es el primero, pero nos gustaría saber, sobre todo a los oyentes, el tema de cómo es trabajar en grupo a nivel musical. ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Es mejor solista? Bueno, la verdad es que realmente en la música pues tienes que también saber que tienes que sentir cosas diferentes por los distintos grupos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo toque en orquesta a que toque con la banda de música. Porque realmente en orquesta pues tú tocas una serie de cosas y te relacionas con una serie de gente pues que son especializados a su instrumento y a tocar en esa situación, ¿no? Aquí realmente estamos un poco pues tocando de todo, rotando, decimos, pues mira, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, y al final creo que eso te une más que alguien que sabe tocar profesionalmente un instrumento y va a tocar ese instrumento, no a divertirse y a pasárselo bien con el resto. Entiendo. ¿Tienen algún proyecto planteado para un futuro cercano o algo en concreto? Bueno, en principio creo que solo tenemos la actuación en la Orla. Ha sido una pena, la verdad, pues todo esto de la pandemia. Teníamos para Navidad una tocata ahí pendiente que estuvimos a puntito de poder hacerla. Y yo a última hora se nos fastidió, pero bueno. Seguimos ensayando todos juntitos y, como dice José, con esa energía que nos representa y que es lo bonito que tiene el grupo. Y no paramos. Y oye, a lo mejor, quién sabe, eso es otra cosa. Estar en esta banda, en el instituto? Bueno, a ver, la verdad es que es una experiencia bastante, bastante agradable. Creo que también hablo un poco por nombre de mis compañeros cuando al principio llegaron, bueno, yo y Miguel García, porque ya nos conocíamos desde primero, pero cuando llegamos al principio y no nos conocíamos, después creo que poco a poco nos ha ido uniendo la banda mucho más de ser compañeros, ¿no? Entonces al final es una experiencia súper agradable que te llevas en la vida, ¿no? Y después puedes decir, pues mira, pues a mí esto, cuando estaba en el instituto hacía esto y conocí a compañeros que la verdad es que se convirtieron en amigos y pues la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Claro, ¿porque todos sabíais tocar de antes o fueron aprendiendo poco a poco? En general es lo que estuvo hablando antes Mariluz, que realmente nos cogió a todos por actitud y no por saber tocar. Tengo entendido que tanto Miguel García como José no estaban tan experimentados en tocar los instrumentos que tocan ahora y que igualmente estaban en la banda. Igual que si ponemos ahora el ejemplo de Vanessa ahora mismo es la bajista del grupo y ahí Vanessa hasta hace un par de meses no había tocado un bajo en su vida. Entonces... Es lo que dice Mariluz, que lo que prima realmente es la actitud, no es el saber tocar o no saber tocar. Claro. Entiendo. Y tengo entendido que para el corto del instituto, Intolerancia, que se sacará dentro de un par de meses, ¿ustedes van a participar también a nivel musical? Sí, bueno, tenemos un tema preparado que hemos estado preparando durante unos meses. Vamos a ver qué tal sale. La verdad que suena bastante bien, o por lo menos Mariluz, que es la que lo ha organizado y lo ha escuchado, dice que le gusta mucho, que bueno, que tiene ritmo y nada, bueno, vamos a ver, se vienen cositas. ¿Pero es una versión de algo o es nuevo? Nosotros ¿original? Nosotros hacemos versiones, entonces es una versión de una canción bastante vieja, pero que todo el mundo conoce y que seguro que en carnavales viene bastante bien, la verdad. Vale. ¿Cuál de sus versiones dirían que es la que más les gusta en el grupo? Que cada uno yo creo que tiene sus preferencias, ¿no? A ver, claro, el cantante Kevin le gusta más la bachatita, ese estilo de música que no me gusta a mí, pero a él le gusta. Y claro, yo a mí, por ejemplo, me gusta un rollito más rockero, barrio bajero, se podría decir. Pero, por ejemplo, José, le gusta más el merengote ahí a tope. La música latina. Eso, como antes, a ver, estamos ahí, todo valga la redundancia, diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que es eso, o sea, lo bonito que tiene es que no nos centramos en una cosa, sino que tocamos estilos, pues yo qué sé. A Miguel le gusta una canción de rock y mañana dice, oye, pues podemos ver esta, y si más o menos todos estamos de acuerdo, la vemos aunque no nos guste, ¿sabes? Y al final hasta te va abriendo la mente musical y vas adquiriendo gustos nuevos. Yo había música que no escuchaba antes, o artistas que no había escuchado nunca hasta que llegué al grupo, ¿sabes? Y vas conociendo música nueva, los gustos de otras personas, cada uno elige un tema normalmente, solemos variar un poco las cosas, entonces hay bastante variedad y no sé si tenemos algún tema, Kevin, que tú crees alguno. A ver, yo creo que, o sea, como una experiencia de mezclar los gustos de cada uno, pueden nacer cosas muy únicas, tanto, no hablando ya de nuestra banda, sino hablando en general de la banda que sea, de cualquier banda que se forme en el mundo. Yo creo que el hecho de que los propios componentes tengan gustos tan distintos va a poder hacer que crees un estilo único. Entonces, pues, creo que vamos en ese sentido de intentar sacar algo que no esté visto todavía. Y me parece muy, muy buena idea y es algo que hay que tener muy en cuenta. En cuanto a la canción preferida, realmente no creo que tengamos una, porque es el propio hecho de que cada uno tenga sus gustos y sus preferencias a nivel musical ayuda a que no podamos encajar en solo una canción todo. ¿Sabes? Que sea algo que no esté definido realmente. Claro. Entiendo. Y dirían que entre todos los gustos diferentes, canciones, etcétera, ¿es difícil ponerse de acuerdo con el grupo a la hora de tocar y avanzar? Bueno, yo creo que sale un poco de la improvisación, realmente. O sea, uno empieza a tocar un instrumento, el otro le sigue, luego viene otro y lo complementa, y así vamos cambiando de tema. Incluso puede salir de un jazz a una bachatita o un merengue, ¿sabes? O sea, que realmente, pues, eso, que no tenemos nada en concreto. Realmente nos complementa eso, ¿no? Que al final tenemos todos gustos distintos y es lo que nos hace coger varias canciones distintas, ¿no? Que mezclemos, que sea, no sea un grupo solo dedicado a rock, sino que sea, por ejemplo, un grupo que se dedica a tocar swing, que se dedica a tocar jazz, que hace rock, que hace pop. Entonces al final es eso un poco que también que nos une también, ¿no? Claro, muy interesante. Además, ¿ustedes tocáis solo aquí en la banda o también por fuera? Varios de los de aquí, bueno, Vanessa creo que no, ¿no? No, yo toco por el solitario, básicamente. Pero bueno, José, el trombonista, y yo, Miguel León, estamos en el conservatorio también. Yo fuera de aquí realmente no toco más que percusión, y eso, guitarra y piano tal, pero a nivel personal un poco. Y José también hace sus cosillas por ahí, su banda y tal. Y bueno, después tenemos a Kevin, que también hace sus pinitos cantando por ahí. Va a clases de canto también, de piano, si no me equivoco. Y Miguel, que lo mismo, de piano también. Y últimamente está empezando a cantar. Que... Madre mía. Pues nada, a ver, ¿cuándo nos vemos? ¿Qué es lo más próximo que tenéis así como banda? A ver, yo creo que... Mañana el medieval, ¿no? Bueno, aparte por ejemplo. Eso, que realmente no es toda la banda, que eso es lo que me da pena, pero... Ah, porque bueno. Falta Vanessa, porque estamos literalmente Miguel León, yo, Kevin y José, pero falta Vanessa. Sí. Pero realmente los próximos que tenemos como banda es La Horra, porque... Sí. Es que no... Aparte, entre que estamos en segundo bachillerato y no hay tiempo para hacer muchas cosas por ahí, Bueno, y una batucada también que nos espera a las 11 de la mañana. Bueno, eso es verdad. Así que, bueno, para sacarlos a todos de clase un poquito y animar lo que viene de Semana Santa. Spoiler. ¿Dirían que han aprendido también algo nuevo a nivel musical dentro del grupo? Yo creo que todo. El hecho de que vayamos cambiando de instrumentos creo que nos enriquece muchísimo. Yo, por ejemplo, nunca había tocado la batería y he descubierto que la percusión, tanto a nivel batería como la percusión latina, me apasiona bastante. Y es algo en lo que estoy, por ejemplo, mejorando. Creo que todos realmente hemos aprendido a tocar al menos un nivel básico de casi todo. Y nuevos estilos. Claro, y ese es el rollo del... Es lo que comentaba antes de las preferencias de cada uno, que realmente pues escuchas un montón de cosas. Yo me metí, por ejemplo, en la salsa y demás, tocando a piano, por ejemplo, que nunca había tocado, y no puedo estar un día sin escuchar un tema de salsa, por ejemplo, hasta hace un par de meses. Claro, al final os trae os empapáis más, ¿no? De nuevos conceptos y eso. También la banda pues tiene que tener una conexión. ¿Creéis que tenéis esa conexión para ser una banda? Sin duda, vamos. O sea, sí. Creo que nosotros estamos conectados hasta por la noche. Estamos durmiendo y estamos pensando en tocar la banda. Y eso, o sea, que lo bonito es eso, que también nos hemos crecido, como nuestra relación ha crecido y se ha fortalecido estando aquí, porque yo qué sé. Miguel y José se conocían desde hace muchos años ya, pero a Kevin yo lo conocí el año pasado y se ha convertido en una persona muy importante para mí, y este año creo que se ha fortalecido tanto nuestra relación como con los otros compañeros. Y a Vanessa, más de lo mismo. Yo a Vanessa el año pasado no tenía ningún tipo de relación y creo que los que estamos aquí tampoco. Y vamos, ahora es una más y vamos, se nota. O sea, estamos tocando y... ¿sabes? Las miraditas ahí. estamos muy conectados a la hora de tocar, la verdad que eso sí funciona bastante. Para finalizar, solo una última pregunta. ¿Ustedes creen que es muy importante que a la hora de tocar una banda se lleven bien entre todos los integrantes, no? Sí, yo creo que, por lo menos con lo que dijo Miguel antes, yo personalmente no los conocía, no tenía ningún tipo de relación al estar en clases distintas el año pasado, pero este año la verdad es que fue muy acogedor cómo me recibieron y eso hizo que poco a poco pues fuera cogiendo más confianza y más conexión, y al final es lo que nos une. O sea, de verdad que me da pena que esto se termine este año, pero realmente... se lleva una gran experiencia de esto y con ganas de que siguiera a lo largo del tiempo. Y bueno, a día de hoy pues tenemos una bonita relación, yo creo, que todavía nos queda un poco de tiempo, pero que bueno, que espero que esa relación siga adelante y que ellos también continúen pues haciendo lo que les gusta y lo que me gusta a mí también, que por eso estamos aquí. Bueno, Vanessa, muy bonitas tus palabras hacia tus compañeros. Nada, por último, despediros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, que sigáis tocando mucho. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. ¿Estamos a favor? No sé nada. Multicultural, original, abismal, tiene un nombre y se llama...